Muy buenos días, bienvenidos. Este es el resumen de noticias para este día lunes 29 de septiembre. Para el día de hoy se espera una mínima de 16 grados, una máxima de 31. Para el martes, mínima de 15, máxima de 24, con posibilidades de lluvia. El miércoles, mínima de 14, máxima de 27. Jueves, mínima de 15, máxima de 30, tiempo de primavera. El viernes, mínima de 16, máxima de 30. Y el sábado, mínima de 20 grados, máxima de 32. Como les decía recién, se espera lluvia para el próximo día martes a la noche, tarde-noche, y el resto del país se mantendrá con cielo despejado a parcialmente nublado en todo el país, excepto nieve en Tierra del Fuego e Islas Malvinas. Comenzamos con las noticias para este día lunes, lo que usted tiene que saber. El secretario general, licenciado Leonardo Vera, de Empleados de la Seguridad Privada de este gremio, junto a Darío Martínez, secretario adjunto, hablaron sobre este paro en el hospital de la madre y el niño por falta de pago. Escuchamos voces de protagonistas. Esta protesta con respecto acá a la contra la empresa CEP por incumplimiento de contrato y por incumplimiento con respecto a los trabajadores de la seguridad privada que prestan servicio acá en el hospital de la madre y el niño, ¿no? Nosotros nos juntamos hace una semana, nos reunimos con el propietario de la empresa CEP, con el señor Benito Moreno, y bueno, nosotros hemos recibido una promesa de él y bueno, no se llevó a cabo, y por eso que nosotros estamos acá de nuevo realizando esta medida de fuerza, la cual hoy es leve, pero bueno, se va a ir acrecentando en el día de mañana y pasado, ¿no? La verdad que como decía Leo, el malestar es muy grande de los trabajadores, nos llevaron las inquietudes a nosotros, y bueno, hoy estamos acá porque bueno, queremos que se cumpla primeramente el pago, que la gente pueda cobrar lo que corresponde y no estas migajas que le está pagando la empresa. Así, bueno. ¿Cuánto están cobrando actualmente? Y mira, están alrededor de 280 mil pesos, que hoy en escala salarial nuestra está arriba del 1.300.000. Ya se anticipó, decían que iban a mandar a la policía, que iba a estar toda la policía acá, así bueno, nos anticipamos, vinimos antes, pero la idea arrancaba hoy a las 00. Entonces nosotros también queremos pedir disculpas a la gente que trabaja en el hospital, a la gente que por ahí está acá adentro, porque bueno, pero la idea es hacer algo pacífico, algo que no haga ruido, nada, bueno, vos lo estás viendo, así que bueno, algo leve, como para que esto, las autoridades de adentro tomen conocimiento de lo que está pasando, ¿no? El problema es con respecto a los afiliados que nosotros tenemos adentro de la seguridad privada, debido a la demora en el pago y debido a que están muy lejos de la escala salarial que hoy marca 1.300.000 pesos en todo el país debido a paritarias que se ha conseguido a nivel nacional. Lo que nosotros también queremos recalcar es el asedio y las amenazas por parte del personal encargado de la empresa de seguridad CEP con respecto al personal que está ahí adentro, amenazándolos con la pérdida de la fuente laboral. Alguien los tiene que defender, alguien los tiene que cuidar para que logren, para que logremos todo el objetivo, ¿no? De llegar a conseguir el salario que corresponde por paritaria, ¿no? El arreglo tiene que ser inmediato. La gente tiene que cobrar, tiene que comer. Nosotros creemos que entre hoy y mañana se puede solucionar, pero sentándose en la Secretaría de Trabajo, donde se haga un acuerdo que la gente va a cobrar lo que corresponde, porque aparte, a ver, como estamos hoy en una provincia que no está pasando bien, imagínate un vigilador que cobra 280 mil pesos, entonces no, hoy no le sirve a nadie esto, romper la paz social no le sirve a nadie, más en esta institución que en este hospital, que es de la madre y el niño, entonces imagínate el malestar y todo lo demás, entonces nosotros no queremos seguir alargando esto, pero sí necesitamos una respuesta para la gente. Y tiene alrededor de 50 trabajadores, 50 familias. Este barrio peor, porque hoy hay un facturado elevado a 140 millones y los vigiladores no llegan a cobrar 600 mil pesos. Así que imagínate, bueno, eso más adelante también va a pasar porque nosotros vamos a ir por todo, como dijimos, porque hoy la gente tiene que estar bien. Y lamentablemente, si no, la empresa que no cumple se tiene que ir, no queda otra. Rita Abdala, subsecretaria de Empleo, habla sobre una capacitación sobre cómo votar el 26 de octubre. Ya estamos cerca de las elecciones. Escuchamos su palabra. Bueno, muy buenos días. Hoy estamos reunidos con todo lo que es el personal de la Secretaría de Políticas de Empleo, donde está la subsecretaría de promoción del empleo local y las direcciones de capacitación y la Dirección General de Empleo. Hoy estamos trabajando en una charla, estamos, digamos, participando de una charla organizada para aclarar y para comentar a todo el personal cuál es el nuevo sistema electoral, ¿no es cierto? Y básicamente lo que es la boleta única de papel, porque todos sabemos que esto va a estar, que son dos tipos de votación diferentes, entonces queremos que todos estén informados acerca, para que puedan ejercer su derecho al voto, ¿no? Y que en las mejores condiciones, con todo el conocimiento, por supuesto que las personas ya han ido escuchando, la idea es que hoy podamos salir todos con un cabal conocimiento de cómo va a ser, el sistema de votación el 26 de octubre. Por eso es que hoy tenemos la directora de despacho, que es abogada de la secretaría también, que es la que hoy está a cargo de la charla, y que al mismo tiempo también hemos tenido la visita de algunos candidatos y que se acompañan para que se han presentado, pero básicamente hoy vamos a cerrar o vamos a trabajar con lo que es la capacitación en el sistema de votación el 26 de octubre. Todo el personal convocado para brindarle, ¿no?, más que nada esta información, este nuevo sistema electoral que se viene, ¿no?, porque ya sabiendo que son elecciones provinciales y son elecciones nacionales. Había una gran duda, entonces la mayoría de los chicos, de los empleados, ¿no?, aceptó este tipo de información. Sería bueno, sería muy bueno y sería muy necesario, ¿no?, para que la mayoría de los vecinos tengamos este tipo de información, porque es nuevo para todos, ¿no?, es un sistema nuevo, entonces la mayoría tenemos que conocer para el momento de ese mismo del domingo, ¿no?, de las mesas, no encontrarse con algo nuevo, sino ya ir con todo el conocimiento, ¿no? Diputado Ricardo Herrera estuvo en Chilecito con la vicegobernadora haciendo entrega de algunos programas y beneficios a comerciantes y productores. Lo escuchamos. Estos programas de cercanía que tiene es muy importante. Cuando me fui a La Rioja, Seba me dio una mano con un programa que se llama Fachada. Y era ese programa de fachadas que fue muy importante porque lo hicimos con Tere en muchos lugares, sí, de La Rioja. Claro. Armamos un programa de fachada que la verdad que nos permitía eso, poder entrar en contacto y conversar con el vecino y poder estar cerca. No lo quería volver a hacer, le digo a Tere, mira Tere, le digo, no quiero porque es de Seba y de Seba lo está haciendo muy bien acá en Chilecito, está llevando adelante, pero le digo, necesitamos entrar y necesitamos llegar a eso que estás haciendo vos en La Rioja, que es el programa de comercio de cercanía, trabajar con ese programa de comercio de cercanía, que es lo mismo, porque en definitiva por ahí hablas con la familia, pero también hablas con el comercio y hablas con la gente que tiene esta situación como la tuya. Así que te agradezco porque nos diste una mano con esto, que te pusiste ahí nomás a trabajar con nosotros en ese programa para que lo saquemos adelante al comercio y lo saquemos adelante a este programa. Y bueno, nada, agradecerte a vos, al gobernador, a toda la gente que nos hace posible y nos facilita también los medios y las herramientas para que podamos llegar a esta familia, porque en definitiva es eso, un pequeño acompañamiento del Estado. Y como vos decías, todos somos, los que estamos acá, Marce, es un equipo que por ahí llega Seba, por ahí llega Terry, por ahí llega Rodrigo, por ahí llega Raúl, Grisi, o todos los que estamos acá, y los chicos que están acá, llegan de alguna o de otra manera. No me quiero olvidar del equipo, del trabajo en equipo, de los chicos que están ahí, que son los que acompañan y están y le ponen todo a los chicos de nuestro grupo que nos vienen acompañando también y que hacen ese trabajo que por ahí también nosotros no lo hacemos porque por distintas circunstancias estamos en otros lugares, pero sí, acompañándolos a ustedes y pudiendo tomar de primera mano eso que necesitamos, ese insumo que nosotros necesitamos para poder seguir replicándolo en distintos lugares de Chilecito. Así que te agradezco enormemente el gesto que has tenido de poder desembarcar con este programa también en Chilecito, que lo pones a disposición no solamente de nosotros, sino de todos los compañeros que lo puedan hacer, porque es muy importante. Todos tenemos un amigo en cada uno de los barrios que nos permite o por ahí nos pide este programa, así que qué bueno que sea de provecho para todos. Ricky, gracias Ricky, porque por ahí para que los compañeros lo vean cómo era un poquito el formato, porque por ahí uno lo cuenta y no, viste, cuesta. Entonces ahora ya lo ven y el que lo necesite, el que considere que podemos. El director del Instituto de Capacitación Municipal, Matías Herrera, informó acerca de toda la oferta disponible para capacitación para toda la comunidad de la ciudad de La Rioja. Lo escuchamos su palabra. Acá estamos con el equipo del ICAM, que es el Instituto de Investigación y Capacitación Municipal. Ahora acercándonos al compañero y la compañera municipal y también para la gente de la ciudadanía, que también se acerca a la municipalidad y esté interesada o que tenga la voluntad de seguirse formando, aprendiendo, capacitándose. Así que bueno, estamos ofreciendo nuestras propuestas de capacitación y también escuchando posibles demandas que sean posibles canalizables. En este mismo sentido, ¿cuál es la gama de cursos de capacitación que está destinado y para quién? Las capacitaciones son diversas, pero siempre nos movemos de acuerdo al desarrollo de capacidades, desde las capacidades de manejo de herramientas de informática, de herramientas o habilidades blandas como el trabajo colaborativo, el liderazgo, así también lo que es la expresión oral y escrita, y así un desarrollo de capacitaciones que no tan solo son pertinentes para el trabajo laboral cotidiano, también es importante para el desarrollo integral de la persona. Así que están destinadas tanto a trabajadores municipales como así también al público en general. ¿Qué gama de cursos hay, por ejemplo? Por ejemplo, redacción y ortografía nivel 1 y nivel 2, redacción de notas, redacción de informes, Excel, Word, introducción al marketing, también para aquellas personas que tienen su pequeño emprendimiento y quieren acceder a herramientas para promocionar sus productos, trabajo en equipo, liderazgo, oratoria, entre otros. Para mayor información, ¿cómo debo hacer? Para mayor información nos van a encontrar todos los días jueves acá en Casa Central, en la jornada de la mañana, y si no, en nuestra oficina que está por la calle San Nicolás, al 345. ¿Cuál es, en qué horarios y cuándo comienzan estos cursos? Y los cursos, de acuerdo a la cantidad de inscriptos, se van armando las cortes, los grupos, y se lo va llamando. Así que estamos constantemente iniciando, finalizando y volviendo a iniciar las cortes de capacitaciones. Así que bueno, están a tiempo para quienes quieran sumarse a estas propuestas de capacitación. Hoy se celebra el aniversario del Departamento Independencia. Patía está de celebración, es por ello que hay actividad de parte del gobierno, entrega de mejoramientos habitacionales del plan Angelelli, muy tempranito, también entrega de 80 escrituras a familias de Patquía por parte del Ministerio de Vivienda, Tierras y Hábitat Social. Luego el desfile cívico-militar con acto a las 10 de la mañana. Y en Salina de Bustos también se entregarán 19 viviendas desde el Ministerio de Vivienda, Tierras y Hábitat Social. Realizarán también un encuentro allí de camaradería en La Torre como parte de esta actividad por el aniversario de Patquía. Presentamos ahora la voz del deporte, Jorge Javier Galleguillo. ¡Qué fin de semana deportivo! Mucho fútbol también. Bueno, vamos a presentar a nuestro colega Jorge Javier. Muy buenos días. ¿Qué tal, Gabriel? Buen día. Un saludo para usted, para todo el equipo de Radio Nacional. Un gran saludo, Gabriel, para todo el barrio San Vicente, a la comisión directiva, al plantel, al cuerpo técnico, porque San Vicente tuvo que esperar 84 años, Gabriel, para obtener en la jornada de ayer el título de campeón 2025 del torneo de la Liga Riojana de Fútbol. Ya había ganado el partido final de ida 3-0, ayer lo perdió 1-0, pero el global fue para el Cuervo, con 2-0 para la finalización del campeonato 2025 y por supuesto todo el festejo. Así que queremos saludar de parte de todo el equipo de Radio Nacional a su presidente Martín Arias, al técnico Nicolás Chicho Molina Luna, a todo el plantel de San Vicente, donde Agustín Ugarte fue el goleador del campeonato de San Vicente, un hombre del barrio, Agustín Ugarte, que logró ser el goleador con 19 gritos, 19 goles, fue el pichichi de la temporada 2025, Agustín Ugarte. También ayer el 11 titular, la base del equipo que vino jugando la etapa de playoff, con Joel Carrión en el arco, la línea defensiva Gonzalo Vergara con la número 4, con la número 2 jugó Francisco Gómez, con la 6 Fabricio Roldán y con la casaca número 3 Germía Fuentes. En la mitad de la cancha estuvo Thiago González por derecha, en la mitad de la cancha volante central Gastón Romero acompañado por Mateo Ibarra y el experimentado jugador Ezequiel Ontivero. Y adelante el capitán Federico Fuentes y Agustín Ugarte. La base del equipo, por supuesto, con Maximiliano Gómez, con Luciano Ávila, con Roque Sánchez, el resto del plantel consagrado ayer ante un buen marco de público, con muchos hinchas de San Vicente, y para destacar que hubo un gran operativo de seguridad que controló desde horas muy tempranas todo lo que tiene que ver con los barrios de San Vicente, el barrio de las Malvinas, el estadio de Vargas, para cerrar ayer el segundo partido final y la consagración del Cuervo de San Vicente. San Vicente tiene sus títulos, primero un tricampeonato, año 1937, 38 y 39, después dio la vuelta olímpica en la temporada de 1941. ¿Cuántos años pasaron, Gabriel, para que el pueblo de San Vicente logre otra vez una alegría, una vuelta olímpica? Y esto ocurrió en la jornada del domingo por la tarde-noche en el estadio de Vargas. Cortó una sequía de casi 84 años sin conocer la victoria, sin dar la vuelta olímpica en la máxima categoría de la Liga Riojana de Fútbol. En la semana vamos a tener todas las voces de los protagonistas, todo lo que ha dejado el campeonato 2025 y todo lo que se viene. Le mando un abrazo, Gabriel, saludos para todo el equipo de Radio Nacional y por supuesto para mañana martes vamos a tener, reitero, la palabra de todo San Vicente, campeón de esta temporada 2025. Hasta aquí hemos compartido este resumen de noticias. Gracias por el aporte a los colegas Ezequiel Fuentes Sauma, magíster, licenciado Carlos Hugo Vega Tejada, el periodista deportivo especializado Jorge Javier Galleguillo y a todo el equipo de Radio Nacional. Mi nombre es Gabriel Miranda y nos encuentran en la red Spotify como Noti645, también en YouTube pueden buscarnos y en archive.org. Muchísimas gracias a todos. Será entonces hasta el próximo martes. Hasta la próxima.